Hola, te comunicaste con www.radiocaos.com.ar. En este momento no estamos al aire. Si querés dejarnos un mensaje, podés hacerlo a info@radiocaos.com.ar. Si no, podés pasarte por la audioteca y escuchar algunos de nuestros programas ya emitidos. Disculpa las molestias ocasionadas. Esperamos solucionar pronto nuestros problemas técnicos. ¡Ey! ¿Qué problemas técnicos? ¿De qué hablas? No le mientas más a los oyentes. Si sabés que fue la CIA, nos hackearon. Nos quieren bajar desde el principio. El blog, el micrófono maldito. Déjense de joder, que la CIA. ¿Quién te pensás que somos, además? Fue Yabrán, seguro, desde el Caribe, tomándose algún trago. Limó. Yabrán, ¿de dónde saliste? A mí me dijeron que se enojaron por unas cosas que dijeron en Caos Informativo. Fueron esos bichos que hay en el campo, los chupacabras. A mí me dijeron que fue de Ángel, yo no sé. ¿Quién? ¿El que nos volteó o el chupacabras? Vamos, gente, che, que esto no es joda, viejo. Acá hay gente metida y es muy grosa. O se piensan que Mirta iba a dejar que la siguiéramos boludeando. ¿Mirta? Vos no tenés perdón. Hay cosas con las que no se jode, loco. ¿Qué defendés a Mirta, boludo? Tomá. Pará, boludo. ¿Qué hace? Pará. ¿Qué hace? Flaco, basta. Tomá, boludo. Federico. Como venía diciendo, esperamos solucionar pronto nuestros problemas técnicos. ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué dijimos? Déjalo terminar. Como venía diciendo, esperamos solucionar pronto nuestros problemas técnicos. Y lo que es más importante, desafiar todos juntos el complot. Pasate cada tanto por la radio y esperanos. Muy pronto nos vas a escuchar de nuevo desafiando a los monstruos que nos asedian. Te necesitamos. Sin vos, no hay radio. ¿Esa demagogia pelotuda la habíamos votado? Siempre mismo galca, loco. Nunca te gusta nada, vos. Callate, histérica. Ahora te toca liar a vos, boludo. Tomá. No, pará, que sos grandote. Tomá.